Dios nos separa este momento precioso para nosotros llegar a la palabra de Dios. Cuando mi hermano Joe hablaba, yo dije, wow, pero qué cosa, si el Señor, ahí prácticamente estaba el mensaje, hermano. Ahí prácticamente estaba el mensaje. Pero precisamente en cada una de estas, de las palabras, hay unas palabras bien específicas que traje de ese sueño o esa, ¿verdad?, esa oportunidad que tuvo mi hermano Bracero, ¿verdad?, en esa, hay unas cuantas palabras que están dentro precisamente de este mensaje. Y yo quiero, hermano, que usted vaya a la palabra de Dios. Vamos a leer de ella. Son unos cuantos versículos, pero de ella vamos a aprender muchas cosas. Cosas, hermano, que nos hacen falta como pueblo de Dios. Y digo pueblo de Dios porque nosotros somos parte de la Iglesia Universal. Cuando nosotros traemos una enseñanza a la casa de Dios, hermano, usted siempre debe de mirar que hay una parte individualizada para la casa, pero hay otra también que recoge también toda la Iglesia Universal. Sabemos, hermano, que el momento cuando nosotros identificamos la palabra, mucha de ella hablaba para un grupo en particular, pero a la misma vez traía la enseñanza para que nosotros hoy, nosotros pudiéramos aplicarla y pudiéramos entenderla. En Lucas, hermano, capítulo 6, versículo 37, si usted nota un poco de diferencia en la lectura, es porque estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas. Es una versión que me gusta mucho, porque como que actualiza mucha de la palabra, y podemos entender un poquito más lo que ella nos enseña. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Les dijo también una parábola, y toda esta palabra la está diciendo Jesús, hermano. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se haya preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota, y también en la versión de ustedes lo más seguro dice la paja, ¿verdad?, que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota, o decir la paja, ¿verdad?, que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Esta palabra la está diciendo Jesús, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen los higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, habla su boca. Y ya terminando los últimos tres versículos de este, o cuatro versículos de este capítulo, dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y esta semejanza es importante que nosotros la podamos ver. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre las rocas. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra ella, contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído, y es importante esto, y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Les pido, hermano, para que en esta hora oremos al Señor. Y usted me presente allí, hermano, para que la palabra que en esta hora podamos compartir sea exactamente lo que Dios quiere que se comparta, hermano. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora, Dios, estamos sometidos a tu palabra. Estamos sometidos, Señor, a la instrucción a través de ella. Estamos sometidos, Padre, porque queremos hacer tu voluntad. Solamente tú dictas, Señor. Tú enseñas. Tú sabes el momento, Padre amado, en que necesitamos una orientación específica, pero sobre todas las cosas, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces mi necesidad, Dios. Y en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti. Presento mi mente, mi corazón. Padre, todo mi ser, Señor, lo pongo en tus manos en esta hora. Padre amado, que no te se interrumpa, Señor, tu pensamiento con el mío, sino que sea tu pensamiento en esta hora, oh Padre amado, que domine, Señor, y que hable a esta casa y hable a mi corazón, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor, hermano. Hermano, ahí hay como 20 mensajes en eso que hemos leído, ¿verdad? Pero de verdad que dentro de lo que Dios está haciendo en este tiempo y dándonos exhortaciones, advertencias, instrucciones como pueblo de Dios, es importante cómo nosotros miramos en la palabra toda esta enseñanza. Y cuando miraba sobre estas palabras y lo que el Señor Jesús le estaba diciendo al pueblo, cómo le estaba instruyendo, cómo le estaba guiando, qué le estaba enseñando. Y miraba primeramente, en cada versículo, hermano, hay una expresión tremenda. Aquí hay 8 enseñanzas, hermano, en toda esta plática que tiene Jesús con el pueblo. Y una de esas enseñanzas, la primera de ellas, es que debemos ser humildes y prudentes al juzgar a los demás. Fíjense que esa palabra en el versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Esta expresión nos está hablando, hermano, sobre el momento en que nosotros como hijos de Dios, como hermanos, cómo nosotros tratamos a los otros. Y no solamente nosotros aquí en la casa de Dios, sino también cómo se tratan uno a los otros en nuestra sociedad. Nosotros estamos viviendo un momento, hermano, donde hay mucha lucha, donde hay mucha controversia, donde en momentos dados se está hablando y diciendo y tratando de llevar un pensamiento y muchas veces pensamientos incorrectos para que un pueblo lo siga. Miramos, hermano, que en la forma en que nosotros miramos las cosas, la palabra que traía mi hermano Joe, él habló de los látigos, ¿verdad? Y que él le estaba dando latigazos a unos y que después se estaban dando latigazos unos a los otros. Yo decía, wow, si eso es lo mismo que dice la palabra, cuando nos juzgamos unos a los otros y empezamos a juzgar y empezamos a decir, y muchas veces, hermanos, no tenemos la delicadeza, por decirlo así, de conducirnos uno a los otros. Muchas veces queremos imponer nuestro criterio o lo que pensamos. Y cuando hablo en estos términos, no estoy diciendo que estamos juzgando pecado o estamos hablando sobre manifestar el pecado y que nosotros no lo toleremos de tal manera que no estemos, hermanos, dispuestos a reprenderlo. Como líder espiritual de esta casa, hermano, yo tengo una responsabilidad grande de enseñar a esta casa lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada, lo que Dios no le agrada. Y esa responsabilidad delegada que Dios me ha dado, la tengo que traer con amor, pero con firmeza a esta casa. Yo tengo, hermano, en este momento, cuando nosotros hablamos sobre juzgar, muchas veces también nosotros nos desviamos, porque muchas veces lo que miramos es el carácter. Cómo esa persona actúa y cómo yo actúo. Ayer, precisamente en esta conferencia que se dio a los matrimonios, allí estaba desplegado todos los criterios de los diferentes caracteres. Usted sabe que se habla del colérico, se habla del flemático, se habla del sanguíneo, los temperamentos, ¿verdad? Sí, gracias. Aleluya. Se habla de los temperamentos de cada uno, ¿verdad? Y todo ese criterio, cuando uno lo empieza a mirar, cuando uno empieza a mirar a una persona, uno lo empieza a clasificar. Ese es flemático, ese es colérico, ese es sanguíneo, ¿verdad? ¿Hay otro más? Melancólico, ¿verdad? Fíjense, y bajo esos temperamentos, ¿amén? Esos temperamentos, nosotros muchas veces nos desviamos cuando vamos a tratar a una persona. A veces si es una situación de tomar una decisión, podemos decirle, eso es un flojo, ¿verdad? Porque no sabe tomar decisiones, tantas largas que le da el asunto. O decimos, ese tiene un carácter bien fuerte. Mira, no se le puede decir nada porque de momento explota como una bomba atómica. Y usted ve, hermano, que ese tipo de situación que nos vamos encontrando en la vida, nos vamos dando con gente que tienen un temperamento, otro temperamento. Cuando aquí habla de juzgar, cuando aquí habla de mirar a tu hermano, cuando aquí habla de tú identificarte con otra persona, precisamente una de las cosas que nosotros miramos en todos estos tipos de conferencias es que usted tiene de todos esos temperamentos. Usted tiene del colérico, del melancólico, del flemático y del sanguíneo, de todos ellos, en una o menor escala. Algunos se representan más, pero usted no puede identificar a una persona y solamente decirle, esa persona es así y se quedó así. Y pretende marcarla, esa persona ya no entra en mi reino porque yo soy así y él no es así. Y esto lo estoy hablando, hermano, inclusive en los matrimonios. En los matrimonios estamos mirando, y fíjense que es una conferencia de matrimonio, y qué bueno cuando trajeron esta temática, porque muchas veces nosotros cuando nos unimos en un momento de expresión, el amor que caló en aquel momento para nosotros tomar la decisión de unirnos uno al otro. Ese momento, hermano, nosotros no estábamos mirando si era colérico, si era flemático, si era sanguíneo, si era melancólico. Algo nos interesó de esa persona. Muchas veces la miramos. Y me inundó mi corazón, llegó a apreciar, a apreciar a esa persona. Y eso llenó las expectativas que yo decidí en mi corazón para que fuera mi compañera o mi compañero. Pero al transcurrir del tiempo, algunos han hablado de que cuando comienza la relación es luna de miel y después es luna de otra cosa. ¿Verdad? Pero esa relación, hermano, se marchita muchas veces, precisamente porque empiezan a ver esos cambios. La transformación también de nosotros como seres humanos, vamos pasando por unos cambios. Recuerdo cuando Olguita tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, al ser intervenida quirúrgicamente a sus 44 años, más o menos 42, 44 años por ahí, entró en lo que se llama una menopausia clínica. Las mujeres que están aquí saben lo que esa expresión de menopausia significa, que son unos cambios. Y nosotros como hombres, cuando miramos ese cambio en la mujer, que no esperábamos, no sabíamos qué eso significaba, eso hizo que nosotros en momentos dados tuviéramos que entonces atemperarnos. Yo tuve que entonces empezar a mirar a Olguita porque ella de momento tenía calor, de momento tenía frío. Yo siempre dije, se te dañó el termostato, ¿verdad? Porque a veces, y todavía, ¿verdad? Estamos caminando y baja el aire, sube el aire. Pero mira, hermano, esto es una realidad. Y si yo, hermano, la hubiera juzgado a ella y entonces estar en esa actitud de solamente señalarle, ay, pero tú siempre tienes calor, ay, pero tú siempre tienes frío, ay, pero tú no te estás tranquila. Pero entonces también nosotros como hombres también sufrimos cambio. También nosotros, entonces se llama la andropausia. Mire, para que usted, hombre, ¿verdad?, tenga una palabrita para usted también. Usted habla mucho de la menopausia, pues hable también de la andropausia, ¿verdad? Usted tiene también unos cambios. Usted tiene unos cambios porque en su cuerpo, y aquí tenemos médicos que nos pueden dar mucha más luz sobre eso, ¿verdad? Pero se habla de que hay un efecto de la testosterona, que bajan los niveles después de los 40 años. ¿Es así? ¿Así es, doctor? Amén. Y eso significa que nuestra condición emocional, porque entonces hay unas hormonas en el cuerpo, hay unas señales que llegan al cerebro que son diferentes. Pero fíjate, las cosas que le pasan a los hombres, ¿verdad? Te ve a un hombre que ya va por los 50, 45, 50, 60. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la característica de estos hombres cuando entran en la andropausia? ¿Cómo es? ¿Que se cree que son niños otra vez, que son muchachos? Hermano, dan un reversazo para atrás, ¿verdad? Como que le ponen freno y quieren dar reversa. Como que ya no son de 50, 60, ahora vuelvo otra vez a los 30 o a los 20, ¿verdad? ¡Qué tremendo, hermano! Y lo mismo pasa, cómo ese matrimonio en su momento se llevan, pueden contemplar el uno al otro los cambios, porque el término, hermano, de nosotros señalar, el nosotros muchas veces condenar, no es meramente porque nosotros estamos viendo una actitud pecaminosa, sino porque también estamos viendo un momento de cambio de carácter, estamos viendo un momento, hermano, donde la persona tiene unas diferencias. Y nosotros como hombre y mujer, precisamente qué bueno que somos diferentes. Por eso es que de ninguna manera, hermano, cuando se habla de una unión de personas iguales, hermano, eso es adverso, hermano, porque no se complementa. La palabra de Dios habla sobre el matrimonio que la mujer se identificó como ayuda idónea del hombre. O sea, que lo que al hombre le falte, lo tiene la mujer. Lo que a la mujer le falte, lo tiene el hombre. Y eso tiene que ver en todo, hermano. Eso tiene que ver en todo. Dios hizo un diseño perfecto, hermano, de la creación. Dios hizo un diseño perfecto, hermano. Dios lo diseñó de tal manera que nosotros pudiéramos convivir en este mundo. De tal manera, hermano, que nosotros fuéramos felices. Y que nosotros pudiéramos entendernos uno al otro. No podemos cambiar el diseño de Dios, hermano. Cuando se cambia el diseño de Dios, hermano, hay problemas, hay situaciones, hay cosas adversas que se empiezan a plantar y se empiezan a enseñar y se empiezan a practicar, hermano. Por eso, ¿qué importancia tiene el que nosotros no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados? Más aún, hermano, cuando la forma de decirnos las cosas uno a los otros debe ser con respeto y consideración. Mientras más confianza exista, más debe ser ese respeto y consideración. Hoy, hermano, estos principios se han ido lastimando en el hogar, en el trabajo, la familia, las amistades y aún en las iglesias. Muchos son motivados a reaccionar negativamente contra los demás, formulando juicios, desprecio, alejamiento. Como dije, hermano, la situación de los matrimonios, cómo sufren por faltarse el respeto y la consideración. Levantar juicio contra el cónyuge. Mire, yo me recuerdo de un momento dado, y esto fue una realidad. Un primo mío, él le gustaba la fotografía, y se fue para la cosa esta de San Blas que hacen allá en Cuamo, y se puso a retratar. Bueno, los atletas, pues él estaba retratando a los atletas y estaba retratando en la misma dirección por donde venían los atletas, ¿verdad? Y estaba todo el tiempo, pues, muy contento porque había tomado la fotografía de los atletas. Y la va a compartir con su esposa. Y cuando su esposa empieza a ver la fotografía, mira una, mira otra, mira la otra. Ella determinó que él estaba enamorado de una muchacha que estaba allí, porque toda la fotografía de esa muchacha estaba allí. Pues si era por donde venían los atletas. Entonces ella determinó que no, que él estaba enamorado. Mire, hermano, eso eventualmente se tuvieron que divorciar. Porque era una cosa absurda, hermano. Por todo le formulaba un juicio. Por todo lo estaba condenando. Por todo. Recuerdo cuando mi primo me contaba eso. Yo, wow, qué tremendo. Qué tremendo eso, hermano. Al formular, hermano, hay que tener cuidado al formular juicio y castigar a nuestros hijos. El señalamiento debe siempre incluir lo que yo hago o he hecho. Porque a veces, hermano, tratamos a nuestros hijos de la manera y forma en que a veces nosotros decimos, bueno, así fue que me trataron a mí. Mi papá, esa era la ley que había en casa. Por lo tanto, así yo debo tratar a mis hijos. Hoy en día, los hijos, hay que tener una buena comunicación con los hijos. Los hijos, hermanos, deben ser parte de los que tomen decisiones con usted en el hogar. Pero no deben ser los que tomen la decisión final, ni deben ser los que controlen la conversación. Los hijos tienen que siempre mantener ese respeto hacia los padres. Pero los padres, a la misma vez, cuando corrigen a sus hijos, hermano, tiene que hacerlo de tal manera que ese hijo no vaya a entender que ese padre lo odia. No debe ese hijo mirar a ese padre como que no tiene sentimientos hacia él. No debe ese padre de tal manera hablarle a ese hijo que lo abochorne delante de los demás, que lo lleve hacia una mentalidad de desprecio. Que se vaya a sentir, hermano, marcado en la vida porque ese padre o esa madre, la forma en que él ha corregido, la forma en que lo ha tratado de llevar, lo ha sido de una manera incorrecta. Muchos basándose en la experiencia que vivieron. Pero si usted vivió una experiencia dura en su vida, mire, usted busque la presencia de Dios. Busque que Dios arranque toda esa raíz de amargura que hay en su corazón. Porque hay padres que están criando todavía con raíces de amargura de su niñez. Y por eso es que cuando hablamos sobre el momento de nosotros tratar nuestra familia, tratar nuestro cónyuge, tratar nuestros hijos, nuestra familia, hermano, tiene que ser cuidada de una manera saludable, de una manera en que nosotros podamos llevarla, hermano, en el bienestar espiritual. Usted ha tenido la autoridad y usted tiene la autoridad. Pero ese hijo tiene que verle en usted el amor, que a pesar de que usted lo reprendió, en un momento dado, cuando ese niño va creciendo, va a llegar el momento donde va a decir, papi tenía razón, mami tenía razón. Yo he podido oír de hijos decirle a sus padres, papi, de verdad, gracias te doy. Gracias te doy por lo que me dijiste, por lo que me enseñaste, porque hoy en día yo tengo un valor, yo tengo valores que ahora mismo yo puedo representar y yo puedo seguir y puedo enseñarle a mis hijos. Por eso, hermano, que en esa enseñanza, en lo que nosotros hagamos, los señalamientos que hagamos, hermano. Santo el nombre del Señor. Todo esto, hermano, cuando nosotros hablamos sobre este versículo y sobre los juicios, es que nosotros, hermano, ante todas las cosas, es que nosotros advertamos de las consecuencias y de testimonios de cómo Dios trató el asunto con usted. Primeramente, cómo Dios trató contigo. Para tú entonces llevarlo a los demás. Y el propósito, hermano, es restaurar y levantar al caído. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tu experiencia no sea para una experiencia de tú decirle a los demás, amén, mira, yo sé lo que tú estás pasando, sí, ajá, pero pues, eso no hay forma, ¿verdad? Porque pues, la vida es así. Muchos dicen, pues, como Dios quiere, yo estoy como Dios quiere. Dios no quiere que usted esté triste, hermano. Dios no quiere que usted se sienta despreciado. Dios no quiere que usted esté, hermano, aconcojado y en una esquina lamentándose. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere el bien para ti. Y si hay aquí gente, hombres y mujeres, como testificaba mi hermana Noemí, aunque yo no estaba allí en los matrimonios, pero sí sé lo que pasó allí, hermano, porque yo hablo mucho con Olguita, aunque usted no, ¿verdad? Yo hablo mucho con ella. y qué bueno, hermano, cuando me comentaba, ¿verdad?, del testimonio de mi hermana Noemí, ¿verdad? Y aquí hay testimonio, hermano, en esta casa de cómo Dios ha restaurado y cómo gente que fueron marcadas pudieron levantarse y hoy en día tienen la palabra de verdad en sus manos. Hoy tienen la palabra para decirle al mundo, no me venciste, yo soy vencedora en Cristo Jesús. Aleluya. Son el momento, hermano, de nosotros levantarnos como un pueblo seguro, como un pueblo confiado en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dentro de esta palabra encontramos, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Cuando hablaba mi hermano, yo, tú predicaste primero que yo aquí. ¿Está bien? ¿Qué él habló, hermano? Él habló sobre el dinero de los empresarios. Si a los empresarios, denme dinero, ¿verdad? Para hacer la obra, ¿verdad? Mire, es dar, principalmente es someter nuestra voluntad. Es cuando nosotros, hermanos, damos, no meramente, hermanos, damos económicamente. Cuando usted da, hermano, usted da su corazón. Usted da el principio, hermano. Mire, Primera Tesalonicense 3, de 9 al 13. Esta palabra me traía en el momento de dar. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando nosotros damos, hermano, cuando nosotros damos primeramente dar gracias a Dios, y para nosotros dar gracias a Dios en nuestra gratitud, hermano, nosotros acogemos a los demás. Cuando usted es agradecido delante de Dios, usted puede, hermano, bendecir a su hermano. Usted puede bendecir a su hermana. Usted puede bendecir en su hogar. Usted puede bendecir a sus hijos. Usted, hermano, en esa dádiva, hermano, cuando usted da y cuando usted quiere, hermano, dar con todo su corazón, el efecto, hermano, que tiene cuando usted da con todo su corazón, aquí lo dice, dad y os será dada medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Si usted da un buen ejemplo, usted recibirá buen ejemplo en su casa. Si usted da una buena orientación en su casa, usted va a recibir un fruto de, de esa orientación que ha dado en su casa. Esto lo compara, hermano, como cuando usted va a comprar, usted va a buscar algo, por decir, un envase aquí, que hubiera aquí un envase de papel, ¿verdad? Y usted le va a echar una medida. Y vamos a decir que eso, cuando usted lo echa, si usted lo echa meramente así, ¿verdad? Y eso se llenó, pero cuando usted coge y lo sacude, cabe más. Esa es una medida rebosada. Eso es una medida que usted está echando más todavía. Y hay veces, hermano, que nosotros nos limitamos. Y aquí vuelvo otra vez a la casa, aquí vuelvo otra vez a la familia, aquí volvemos, hermano, otra vez a mirar nuestro concepto, hermano, aún en nuestro diario vivir con nuestras esposas, nuestros esposos. A veces, hermano, en la forma en que nosotros manejamos los recursos que tenemos. Hay veces, hermano, que nosotros estamos viendo hogares donde, no, esto es mío y esto es mío, y yo trabajo con mi chequera y tú trabajas con tu chequera, hermano. Y en momentos dados, cuando miramos eso, miramos una separación de bienes. Y en el momento, hermano, en que eso sucede, empieza, hermano, a ver un momento, hermano, de deformación en esa casa. Porque de momento los hijos de momento empiezan a identificarse. Ellos no saben cómo están manejando papi y mami las finanzas, las situaciones de la casa, pero en el momento dado quedan confundidos. A veces que no solamente la finanza, a veces cómo yo voy a dar las instrucciones, a veces cómo papá dice una cosa y mamá dice otra, y cómo de momento papá dice una instrucción y mamá dice otra, confundiendo a ese niño. Ese niño no sabe si va donde la mamá, mira, pues yo quiero hacer esto. En muchos hogares, hermano, para que eso empiece a funcionar mejor, pues esa mamá le va a decir, ¿qué te dijo tu papá? ¿Tu papá dijo que sí o dijo que no? Dijo que no. Ah, pues yo digo que no. ¿Ve? A lo mejor usted no sabe por qué él lo ha dicho todavía, pero usted tiene que respetar ese mandato que dio su papá. Igualmente, el esposo tiene que respetar el mandato que dio la esposa. Porque por alguna razón, en el momento dado, ella no podía considerar eso, ¿verdad? Entonces, esa confusión, hermano, crea dentro de lo que estamos hablando, el momento, hermano, de nosotros asumir responsabilidades, de nosotros dar instrucciones, de nosotros dar conocimiento, de nosotros dar enseñanza, de nosotros darle luz en el camino a nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber cómo darla en una forma efectiva, darla, hermano, con corazón, darla, hermano, con principio, que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos, que donde quiera que ellos estén y donde quiera que ellos vayan, yo no tengo que dudar de qué forma va a reaccionar mi hijo o mi hija donde ellos estén. Cuando usted siembra, hermano, abundantemente en el corazón de esos hijos, usted puede mirar que donde quiera que ellos estén van a valorar los principios que usted le enseñó. Van a tener el valor, van a tener, hermano, valores, van a tener fundamento, van a tener conocimiento, porque usted se ha dedicado a sembrarle, a poner allí, hermano, abundantemente la palabra, a ponerle abundantemente la dirección. No podemos dejar que nuestros hijos se empiecen a alimentar de la calle y empiecen a mirar las cosas que están en la calle, que son los que le empiezan a dar información. Si usted tiene que hablar del sexo en su casa, háblelo, hermano, háblelo. Ya no, este tiempo no es tiempo de tabú. Este no es un tiempo para nosotros decir, mi hijo no sabe de esto. Mire, los hijos saben más de lo que usted se puede imaginar. Hay mucha información que baja a través del internet, hay mucha pornografía, hay muchas cosas, hermano, y nosotros sentados pensando que nuestros hijos no saben nada. Por lo tanto, es el momento, hermano, donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que identificarnos con esto. Y tenemos que mirarlo, hermano, con cuidado. Tenemos que tener la información correcta, porque usted se empieza a alimentar de la información correcta. Si a lo mejor con usted no lo hicieron, hermano, es el momento de usted hacerlo hacia adelante. No piense en lo que ha pasado, piense en lo que es ahora. Nuestros jóvenes necesitan mucha orientación, necesitan saber la verdad de lo que está sucediendo, hermano. Porque hay jóvenes que en momentos dados pueden decir, bueno, esto es un derecho. esto pues, que cada uno haga lo que quiera. Eso parece que es así de fácil, hermano, pero eso no es así de fácil. Estamos hablando, hermano, de que estos son momentos peligrosos dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la formación de un hogar, dentro de lo que son los principios de nosotros como un pueblo de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que estar agarrados, hermano, agarrados del fundamento de la palabra, agarrados de lo que significa, hermano, el seguir a Dios en la forma correcta, hermano. Santo el nombre del Señor. O sea que dentro de todas las cosas de nosotros dar, ve que no es solamente dar económicamente. Usted tiene que dar buenos consejos. Usted tiene que dar buena orientación. Y todavía en ese mismo versículo 38, ¿verdad? Porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Como tratamos a los demás, así también nos van a tratar a nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces nuestra manera de tratar, y esto es una orientación nuevamente que da Jesús, le está hablando todavía al carácter de las personas, le está hablando todavía de la manera en que se tratan uno a los otros, porque lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan, nosotros no debemos hacerlo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Porque si a mí no me gusta la forma en que me tratan, yo no voy a tratar a esa persona en esa misma forma. O sea, tiene que haber un cuidado, tiene que haber un respeto, tiene que haber una consideración. Y esto, hermano, lo llevamos a la sociedad, con la gente que caminamos día a día. Y yo le puedo decir, hermano, yo tuve un negocio por muchos años, tenía una persona allí que tenía una práctica homosexual. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esa persona respetaba los principios, no iba allí con ningún tipo de desviación ni ningún tipo de característica que tratara de alguna manera de manchar lo que nosotros creíamos y lo que nosotros nos postulamos. Igualmente, nosotros no avalábamos su conducta, pero sí la avalábamos de Dios. Y yo estoy seguro que ya en este tiempo, ya él tiene que haber tenido encuentro con Cristo. Porque nosotros le sembramos, y le sembramos, y le sembramos. Porque la gente, hermano, necesita muchas veces todas estas características que se han levantado. Muchas veces la gente dice, no, porque fue la forma que me criaron, las cosas que me hicieron. Pero no hay un momento, hermano, de nosotros como creyentes sentarnos a escucharle, hablarle, a indicarle, a decirle que hay palabra de libertad para su vida, que Dios lo puede liberar, que Dios la puede liberar, que hay esperanza en Cristo, que la vida no se compone de todas esas malas vivencias que han tenido por toda esa existencia, que hay un momento, hermano, donde nosotros podemos romper con todo eso, que hay un momento donde nosotros podemos desatarnos de esas cadenas, que hay un momento donde podemos romper todo principio del diablo y nosotros podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Es un momento, hermano, para nosotros decirle a este mundo que el mundo no va a arropar el principio cristiano y este mundo no va a arropar el principio de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que ser luces en medio de las tinieblas. Santo el Señor. Gloria a Jesús. Mire, hermano, en este versículo 39 les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y cuando nosotros miramos eso, hermano, que miramos el principio de lo que eso nos trae, nos va llevando, hermano, a que nosotros, cuando nosotros tomamos la enseñanza y tomamos el principio para nosotros llevar a los demás, tenemos, hermanos, que también tener la responsabilidad de que llevamos una buena palabra, de que llevamos una buena instrucción. Igualmente, aquel que está necesitado tiene que buscar, hermanos, dónde está la buena instrucción. Aquí hubo un punto que me llamó mucho la atención. ¿verdad? Pues vemos otra vez el versículo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Todos cuantos se dejan guiar, y mire, escuche bien esto, todos cuantos se dejan guiar por las opiniones del mundo y por los medios corrientes de comunicación, se están convirtiendo en personas sin cerebro propio, como robots manejados por los intereses de los grandes grupos de presión. El mundo actual está volviendo, hermano, volviéndose a una mentalidad donde está siendo manipulada, está siendo guiada, está siendo de tal forma bombardeada para que usted tenga un pensamiento equivocado. Muchas veces, hermano, cuando hablan en estos términos, hablan donde la iglesia tiene una separación entre Estado e iglesia. Hermano, no hay tal separación, porque lo que es un Estado, lo que es una sociedad, lo que es un pueblo, ese pueblo, hermano, está primeramente guiado por Dios. Dios es el que tiene que ser el centro de esa ciudad. Dios es el que tiene que ser el centro de ese pueblo. No podemos dejar, hermano, que las manifestaciones de la gente, creando leyes humanas, vayan por encima de las leyes de Dios. Es un momento, hermano, donde nosotros tenemos que pararnos firmes a decirle a este mundo que no, que no, que no, que nosotros estamos dirigidos por Dios, que nosotros no somos objetos de ser como robots manejados por los intereses de estos grupos. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Son momentos, hermano, donde nosotros tenemos que ver que la ley de Dios va por encima de todas las cosas. Y hoy el mundo, hermano, se atreve a retar a Dios sin medir sus consecuencias. Hoy es este mundo, hermano, en que vivimos, se atreve a retar a Dios sin medir sus consecuencias. Muchos nos paramos y miramos el objeto en el momento dado en que Dios tuvo el momento de ir contra Sodoma y Gomorra. Y nos paramos allí y miramos eso. Pero hoy, hermano, hoy en día, si no fuera por la sangre de Cristo, si no fuera, hermano, porque Cristo es intercesor, hoy en día, hermano, la situación que estamos viviendo es peor que Sodoma y Gomorra. La situación que vivimos hoy, hermano, es una situación donde si usted no está bien agarrado del Señor, hermano, usted puede ser confundido, usted puede ser alejado, usted puede ser desviado del propósito de Dios. Por eso es que en esta hora, hermano, traemos esta enseñanza, traemos esta palabra, porque nosotros tenemos que estar bien agarrados, nosotros tenemos que estar bien advertidos, pero a la misma vez exhortándonos, hermano, a que nosotros lo llevemos a aquel que no conoce a Cristo. Santo el nombre del Señor. Somos discípulos de Cristo, hermano. Mire, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Es un momento donde nosotros podemos mirar, hermano, que nosotros sí podemos alcanzar sabiduría, podemos alcanzar conocimiento, pero no podemos, hermano, ir por encima de lo que nosotros aprendemos como que nosotros somos los que sabemos las cosas y no es Dios. Cristo, hermano, enseñaba de tal manera que Él quería que el pueblo conociera. Y qué bueno cuando nosotros podemos ver la enseñanza de Cristo. Llegar al conocimiento de Cristo no es bien difícil, pero sí podemos imitarlo, sí podemos ir buscándolo, sí podemos ir alcanzando ese carácter de Cristo. Cada día, hermano, nosotros tenemos que provocarnos a eso, tenemos que provocarnos a ese fruto del Espíritu, hermano, donde nosotros podemos ver a Cristo y nosotros podemos alimentar nuestro corazón con lo que Cristo hacía. Santo el nombre del Señor. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor, en Mateo 10:24. Igualmente, cuando las enseñanzas están mal impartidas, Allí vimos en aquel tiempo, hermano, que había una sinagoga. En el tiempo de Jesús habían maestros, habían hombres que enseñaban la palabra, habían hombres que enseñaban de las escrituras, pero habían unos hombres que se llamaban los fariseos y eran hombres, hermano, que lo que buscaban eran intereses propios y muchas veces manejando la palabra a su favor. Mire, hermano, en un momento dado Jesús tuvo que entrar al templo. En aquel momento en que Jesús entró al templo, entró con coraje, entró con ira, hermano, porque en aquel momento allí lo que había era un negocio, allí lo que había aquellos fariseos, lo que tenían era que cogían y cuando llegaba una persona para traer un sacrificio, le decían, mira, ese cordero o eso que tú traes no sirve, tenemos uno acá mejor, y le cogían ese que estaba bueno y le daban otro, estuviera como estuviera, pero ellos ahí negociaban. Y seguían haciendo esa conducta. Jesucristo cuando fue allí, que veía que había un pueblo que quería buscar a Dios, que lo que venía a buscar, hermano, en espíritu y en verdad, que venía buscando el sacrificio de verdad, llegó el momento cuando llegaban a aquel templo y cuando se encontraba con esa cosa y cuando Jesús vio eso, hermano, Jesús te tuvo que indignar de eso, hermano. Por eso es que nosotros cuando predicamos en esta casa, por eso es que cuando nosotros traemos la palabra y por eso es que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia íntegra. Por eso es que la iglesia del Señor tiene que traer palabra sana. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, no se puede negociar. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, no se puede manejar para que el hombre y la mujer de Dios tengan favores especiales para ellos. Hermano, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que tú te transformes, para que tú cambies, para que tú encuentres camino de verdad, para que tú encuentres camino de Cristo, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Santo nombre del Señor. Gloria a Jesús. La palabra de Dios, hermano, es tan tremenda. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y aunque nosotros, hermano, no podemos alcanzar ser igual a Cristo, pero sí podemos tener su mente. Mire cómo dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Tenemos que procurar tener la mente de Cristo. Amén. Ese es nuestro maestro por excelencia, hermano. Ese es el que me guía a mí. Ese es el que, al cual yo sigo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Este otro punto de la palabra. ¿Y por qué miras la mosca que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué decir a tu hermano? Puede, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Y te dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Vuelve otra vez, hermano, hablando sobre la conducta del ser humano, la forma en que nosotros señalamos, la forma en que nosotros manejamos situaciones. Cuando nosotros, hermano, no nos miramos nosotros mismos primeramente, como yo miro a los demás, pero no me miro a mí mismo. Nuestra conducta, hermano, se describe en un momento dado cuando Jesús, cuando reúne a todos aquellos hombres, y le traen una mujer con pecado. Se habla de la mujer adúltera. Y la traen allí, hermano. La sentencia era una sentencia de muerte. Era una mujer para ser apedreada. Y se la traen allí a Jesús. ¿Qué dice el Señor? Allí había, hermano, muchos religiosos. Había a lo mejor unos religiosos y otros no religiosos. ¿Pero qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Cuando muchas veces vemos la paja o la mota en el ojo, no vemos la viga que está en el nuestro. Cuando vemos que aquel ha hecho alguna falta, pero no hemos visto las faltas nuestras. Tal vez hemos visto faltas, sí, Y como le dije desde un principio, no es que le estamos diciendo al pecado, bueno, hermano. Pero usted tiene que también tener sabiduría en el momento en que maneja una situación. El momento en que un hijo usted, hermano, de alguna forma usted lo tiene que reprender. Y siempre recuerdo esto, recuerdo un momento dado, hermano, de una escena que se dio en un niño. En que hizo algo. Y su madre o su padre, no sé quién de los dos, le cogieron sus manos. Y empezaron a darle y a darle y a darle y a darle y a darle y a darle. Y llegó el momento donde esas manos fueron lastimadas de tal manera que tuvieron que llevarla al hospital. Y fue tanto y tanto lo que le dieron a aquel niño que esas manos se las tuvieron que amputar. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando llegó su mamá donde aquel niño le dijo a su mamá, mamá, devuélveme las manos, que yo no lo vuelvo a hacer. Ese dolor, hermano, que tuvo que experimentar esa mujer por ese momento de agredir a aquel niño de esa forma. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con aquel que de alguna forma ha fallado. Y nosotros le queremos llevar una condena, le queremos también darle las manos y darle y darle y darle para que le amputen las manos. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Yo no sé si usted puede percibir eso, hermano. Si usted lo ha podido entender en esta hora. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimían uvas de una zarza. Esta parte, hermano, de la palabra, hablando del fruto, hablando de lo que nosotros somos, y hemos hablado, hermano, de que usted no va a ganar el cielo por obras, pero sí usted va a ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en usted, y usted va a obrar correctamente, porque Cristo está en su corazón. Usted va a empezar a caminar y hacer cosas, hermano, en favor de aquel que está a su lado, en favor de su familia, en favor de sus hijos, en favor de sus amigos, en favor de aquellos que están, que usted tiene contacto, porque usted tiene el amor de Cristo. Porque usted sabe, hermano, que esa vida tiene necesidad, pero usted le puede traer una palabra de esperanza. Usted, esa vida tiene una necesidad, pero usted ha tenido un proceso en su vida que ha cambiado su vida y ha cambiado su corazón. Y usted puede testificarle y usted puede darle testimonio de lo que Dios es en su vida. Santo nombre del Señor. Mire, yo andaba en estos días con un compañero de trabajo. Y yo no sabía eso, él me dijo una palabra, yo no sé si eso es así, usted me va a corregir ahora. Pero pasábamos por un lugar y habían unos mangos, y esto no es tiempo de mango, según me dicen, ¿verdad? Esto no es tiempo de mango. Entonces me dice, mira, tú ves esos mangos se le llama que son injío. ¿Te oí esa palabra? Injío. Yo no sé de dónde sacó esa palabra, pero yo digo, oye, esa palabra, remejío, ¿usted ha oído esa palabra? Remejío, eso es que no se ha dado bien el fruto, ¿verdad? Y que cuando usted coge ese mango, no tiene prácticamente, flaco, ¿verdad? Remejío, hermano. Pues hermano, nosotros no podemos dar frutos remejíos. Amén. Nosotros tenemos que dar frutos buenos. Y cuando me dijo eso, yo decía, wow, qué palabra. Yo nunca había oído esa palabra, remejío. Amén. Pues mire, hermano, nosotros tenemos que dar buen fruto. No podemos dar frutos remejíos. Amén. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Voy a tratar de avanzar, hermano, para ver si salimos aquí antes de la 1:00 p.m. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Hermano, ese otro versículo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué nos compara, hermano? Con un tesoro. Nos compara con un tesoro, hermano. que nuestro corazón es un tesoro. Y fíjese, hermano, qué verdad nos trae esto cuando nosotros nos identificamos y nosotros podemos ver que el corazón lo que expresa es el carácter de una persona. Y es primeramente, ¿verdad?, como un árbol, y lo compara con el fruto. Y entonces aquí nos está comparando con un tesoro. Ese tesoro, hermano, puede ser desgastado, puede tornarse diferente, ¿verdad? Le dicen, el momento dado en que ese tesoro que usted tiene en su corazón, si usted tiene algo que usted está guardando en un cofre, eso puede tener mucho valor, ¿verdad? Si usted tiene un cofre para las prendas y usted guarda allí eso, usted sabe que eso tiene mucho valor. Pero ese mismo cofre, en vez de tener prendas, pudiera tener cosas como tierra y cosas inservibles y estar dentro de ese tesoro. Cuando usted vacía uno y vacía el otro, usted va a ver que uno tiene cosas de valor y el otro tiene cosas que no tienen valor. Entonces, ¿qué nosotros queremos en nuestro corazón? ¿Qué yo quiero tener en mi cofre? ¿Qué yo quiero tener aquí guardado? ¿Qué yo voy a manifestar? Porque, hermano, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay veces, hermano, que cuando uno escucha hablar a una persona, uno sabe que la abundancia de su corazón está enferma, que de la abundancia de su corazón hay algo incorrecto, que en ese corazón hay cosas que no deberían estar. Y nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos de lo que nosotros hablamos, porque eso está descifrando lo que está en el cofre, eso está descifrando lo que está en nuestro corazón. Amén, hermano. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que tener el cuidado con nuestra expresión, con lo que nosotros queremos hablar, lo que nosotros hablamos a los demás. Santo nombre del Señor. Dentro de todo lo que hemos hablado, hermano, prácticamente, estos últimos tres versículos, es el resumen de todo, hermano. Cuando nos dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si todo lo que hemos hablado aquí, hermano, si todo lo que hemos hablado aquí, usted no le da fundamento, si usted no lo guarda como fundamento, porque habla aquí, hermano, sobre un constructor. Y habla de que, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y aquí habla sobre un hombre que edifica. Dice, semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre las rocas. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Además de eso dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, mire, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Hemos hablado, hermano, de las circunstancias humanas, de lo que somos cada uno, de cómo nosotros nos alineamos unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, el fundamento está en lo que usted va a practicar, en lo que usted va a hacer de aquí en adelante. Vamos a seguir manejando las cosas igual. Vamos a seguir con el maltrato a nuestro cónyuge. Vamos a seguir con el maltrato a nuestros hijos. Vamos a seguir con el maltrato a nuestros semejantes. Vamos a seguir con una conducta incorrecta o vamos a asumir una conducta correcta. ¿Vamos a respirar el olor de vida o vamos a respirar el olor de muerte? ¿Vamos a respirar la alegría del Señor o vamos a respirar la muerte del pecado? Es una decisión, pero es una decisión que usted tiene en esta hora, hermano, y cada uno de nosotros tenemos para nosotros corregir nuestros hechos. Si es el momento de usted pedir perdón, levántese y pida perdón. Si es el momento de usted humillarse, humíllese. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos seguir, hermano, con una conducta incorrecta. Cuando Dios espera la mejor conducta de su pueblo, cuando Dios espera la mejor conducta de aquellos que le buscan espíritu y en verdad. Dios quiere lo mejor para ti, hermano. Dios quiere que tú crezcas confiado en Él, pero con una actitud correcta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Que aprendamos a darle la mano al caído. Que aprendamos a levantarlo, a restaurarlo, hermano, a llevarlo por el camino, a que nosotros le podamos decir, mira, yo conozco este camino, porque yo anduve por ese que tú andabas, yo andaba por ese camino ancho, por ese camino de pecado, pero ahora ando por el camino estrecho, pero ese camino estrecho yo lo puedo seguir con seguridad, porque yo sigo el camino de Cristo, porque Cristo es el que me está llevando por ese sendero, Cristo es el que me está guiando, yo no estoy solo, Él me está llevando de la mano y yo estoy siguiendo el camino hacia la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el Señor. Bendito eres mi Dios. En esta hora, hermano, es el momento de Dios. Este es el momento de Dios, hermano. Y este es el momento que yo le pido al pueblo para que todos unidos, hermano, en esta hora entremos en comunión, en una comunión santa, en una comunión, hermano, para que nosotros podamos dejar que Dios opere en esta hora, mientras hacemos llamado, para que en esta hora el corazón de cada vida que tiene necesidad en esta hora sea tocada por Dios. Amén. Allí, hermano, en esa comunión, en esta hora vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Jesús. Gracias le damos al Señor por esta vida.